Mate Amargo, un programa de radio que busca la difusión de las actividades y proyectos de y para las personas con discapacidad. Conducción, Pablo Gallardo. Coconducción, Sonia Silva Rey y Florencia Jaime, acompañadas por los chicos del Centro de Día del Sur y juntos Centro de Día. Todos los miércoles de 10 a 12 por Radio Box 102.9, de Quilmes al mundo. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Hola, buen día. Estamos acá con este programa que se llama Mate Amargo. Mate Amargo. Bueno, miércoles son 11 de febrero. Sí. ¿Te parece largo? Y depende del clima, todo. Sí. Ay, a mí se me pasó. Depende del año. Me está pasando rápido. Rápido. Sí, sí, sí, sí. A mí también. Con lo que igual me gusta encima, el verano. Decir que febrero es corto porque 28, 29, por ahí termina. Claro, 28 termina claro. Este año. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, acá estamos, arrancando esta mañana. Sí. Estamos, bueno, mi nombre es Florencia y estoy con mi compañera. Hola, yo soy Sonia, ¿cómo andan? Estamos aquí, Centro de Día del Sur y Centro de Día Juntos. ¿Y quiénes nos acompañan, Flor? A ver, ¿quién tengo acá al lado mío? Preséntate. Yo me llamo Cristian, el mejor capitán. El mejor capitán. Cristian, el mejor capitán. Así se presenta, del Centro de Día del Sur, ¿no? Sí, Centro de Día del Sur. Excelente, espectacular. ¿Y quién más vino? Damián, de Centro de Día Juntos. ¿Y aquí a mi lado quién está? Y acá Fernando Maximiliano, de Centro de Día Juntos. Ah, bueno, qué bien, qué lindo. ¿Y cómo anda, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Sí, yo también. Estamos bien. Bueno, tenemos un lindo programa hoy. Sí. Un lindo programa. Sí, sí. Bastante lindo. Estrenamos columna hoy. Exactamente. Sí. Hay novedades, así que tienen que quedarse del otro lado para ver qué sucede el día de hoy. Sí, sí, sí. Maxi vino también con un montón de información. Sí. Information. Se viene el Día de los Enamorados. Eso, se acerca el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Yo estoy soltero, pero bueno. Bueno, pero llega el Día del Amor, así que capaz, ¿quién te dice? El amor en todas sus formas. Claro, el amor a la madre, el amor al padre, a la familia. Sí, sí. Eso. Sí. Eso es lo que vale también. Creo que, no quiero decir cualquier cosa, pero me parece que en otros países más de Centroamérica se le dice Día de los Enamorados y de la Amistad, o Día del Amor en o general. O al amor al amigo, es a la amiga. Es más integrativo, digamos, el no amor, solo el amor de la pareja. La amistad también puede ser el amor al amigo, la amiga. Claro. El amor. La amistad. El amor, el amor. Tan lindo. Excelente. Bueno, y si estamos hablando de amor, podemos ir con un tema que tiene que ver con el amor. Con el amor. Vamos con un tema para vamos con un tema para arrancar. ¿Les parece? Vamos. Va. Mm-hmm.

nada está podrido, nada está como podrido, dice Pablo, está todo lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Buenísimo. Te envía a domicilio, a nosotros nos lleva las mejores verduras a los centros. Sí. Además, en veranito, y comemos que bien rico. Ensalada, ensalada de fruta. Sí. En veranito sale todo eso. Sí, sí. Y comemos bien rico. Verdurería Carlitos. Espectacular. Sí. Y también. Y después tenemos sponsor también de QL Carpas. Bien, las mejores carpas, las carpas, toldos, lonas, toda, sí, te alquilan los gazebos. Bien hechas, todo. A nosotros nos prestan para los eventos, los gazebos. También, sí. Gracias. Sí, sí, sí. Un saludo a Leo que debe estar escuchando. Y... Sí. Bueno, vamos a dejar los teléfonos para que se puedan contactar. ¿Dami? Sí, digo. Bueno, para hacer llamada telefónica, 4200-6511. Y para mandar un mensaje de WhatsApp, de texto o mensajito de voz, 11-64-00-70-47. Excelente, ahí nos pueden dejar un mensajito, sí, con todos los temas que vamos a estar charlando hoy. Claro. Sí, manden mensajes, por favor. Sí. Tenemos un audio por ahí. A ver. ¿Todavía no? Pero ya no. Llegará. Ya llegará. Está demorado. Sí. Bueno, ¿y qué están haciendo en los centros de día? Contemos un poco. Hay un día que mencionamos hace un ratito, que el 9 de febrero, ¿el día de qué fue? Ah, el 9 de febrero. Me estuvieron comentando ahí en el Centro de Día del Sur, Diego, me dijo el otro día. 9 de febrero fue el día mundial de la pizza. ¿Ves la pizza? ¡Qué rico! Qué rico. ¿Te gusta la pizza? Me dio hambre. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿A quién no le gusta la pizza, no? Ahí está, mirá. Escuchá la canción. Ahí está. Sí, a mí me gusta mucho la pizza, ponerle rúcula a la pizza. Ay, sí, no, qué me gusta rico. La rúcula. Ah, me encanta la rúcula. A mí con eso huevo hace, me gusta, eso lo hace con mucho abuela, queso. Eso lo hace... Otra vez, Maxi, al micrófono. Otra vez. Me gusta la pizza con queso y mozzarella, faina y tomate. La faina. Pregunto, faina. Y también nos pueden mandar mensaje a ver qué dice la gente, porque es como una encuesta que quiero hacer. A ver. Faina. La faina, ¿va arriba de la mozzarella? O sea, ¿se come tipo con arriba? ¿La han comido así? Yo la como si por no separado. ¿Ah, separado? Yo la como por separado, o sea, como no, para mí la faina no. Es un yo la sabor como de arriba, pizza. ¿Arriba de la pizza vos? Sí. No. Arriba la pizza. Para mí va arriba también. Arriba. Si no, ¿para qué está hecha? Yo quiero encontrar a la gente que, como yo, que la no me suelta. No, es que siento que. ¿Cómo voy a perder la faina? O sea, como que siento que se mezclan y la faina gente es mucho tuya para mí. Es un 1%. Sí, claro, somos los menos, ¿no? Claro, el 1%. No sé, dejen su mensaje. Manden un mensaje a la gente que sea de mi grupo, de que la faina se come aparte. A ver si alguien es team faina separada. Capaz que soy la única en el mundo y nos enteramos que soy la única en el mundo. La gente que pone arriba de la pizza es el 99%. Y yo sola. Y vos sos sola. Bueno, está bien. ¿Vos conocés a alguien que lo haga, Sonia? No. Todavía no encontré. Más a mi favor. Pero siento que es como algo que se impuso, que es porque hay que, no sé, para mí se pierden los sabores ahí. Claro, pobre Sonia sola con su faina. Aparte siempre pido faina, soy re fan, no sé, me encanta. Bueno, pero decían, entonces... Yo sí comí después de el tomate, el queso y la faina, pero todo junto. Todo junto, claro. Es como sí, una pizza interminable. Claro, la mozzarella es el queso. Claro. La mozzarella es el queso. Claro. Y la faina se parece un colchón eso. Claro. Eso va arriba, pero... Sí. Yo me lo agarramos con todo. Espectacular. ¿Sí? Y Cristiana, ¿vos cómo te gusta la pizza? La que me gusta comer, la pizza es verdura con jamón y queso. ¿Verdura también le pones? Verdura, es rica la pizza de verdura. Qué rico. Ah, sí, está buena. Le ponen salsa blanca, ¿no? Sí. Lo pones salsa, lo pones y listo. Y listo. Muy rico. Ah. Muy bien. Bueno, y en el centro de día juntos, ¿qué están haciendo? Exactamente. Estábamos haciendo pizzas. ¿Estuvieron amasando? Amasando. Epa. Estamos haciendo pizzas de con salsa de tomate y otras que vamos a hacer de cebolla. Me encanta la de cebolla también. Sí. ¿Y por qué? Sí. Contá por qué, contá un poco más. Dale. Bueno, estamos juntando. Vendiendo. Bueno, estamos vendiendo para... Este viernes las entregamos. Este viernes las entregamos. ¿Y tienen varios pedidos? Sí, tenemos como 60 y algo, ¿no? Sí, más de 60. Más de 60. Yo le di a mi remisera, que me llevó a mi amiga. ¿Le vendiste? ¿Le vendiste a ella? Sí. Perfecto. Tenemos más de 60 piezas vendidas. O sea que estuvieron amasando a full. Sí, sí. Sí, ayer hicieron como 30. 30 más ¡qué o menos. Bien! Sí. Sí, nos falta la otra mitad. Bueno, muy bien. Sí, sí. ¿Y después qué se hace con esa plata? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. ¿Qué se hace con la plata que juntan con lo que venden, Maxi? Compramos lo que nos gusta. Ahí va, claro. Claro, bueno, se decide qué hacer. Bueno, como claro. Como cuando se hacen las ferias. Claro. En Centro Día del Sur, que también se hacen las ferias y todo. Es para eso. Claro. Sí. Está bueno. Después los chicos eligen qué quieren, si quieren comer algo especial o quieren hacer alguna salida especial que tenga un costo. Entonces con esa plata... Se hace lo que lo ellos que recaudamos. Deciden. Claro. Está buenísimo. Lo que recaudan. Está muy bueno. Bien. Tenemos un audio, parece. A ver. Llegó. Buen día, chicos. Mensaje para el Día de los Enamorados. Recuerden algo. Si ven una chica o si ven un chico y sienten cosquillas en la panza, sienten mariposas en la panza, bueno, no es amor. O son gases o están empachados. Buen día. Pará. Esa voz me suena a expert. Ay, pobre. Pobre. Yo pensé que venía algo romántico. Claro. Pensé que venía algo romántico con tenía el día de los enamorados. Parecía a expert. Parecía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sabemos cómo se llama? Cristian. Pensé que venía algo más romántico. Bueno, igual está bien para discernir. Come no comida, tiene un zapo a la barriga. Que no creamos que todo es amor. Primero descartar las otras. Primero comer. Posibilidades, claro, claro. Muy bien. Gracias, Cristian. Que la mujer está embarazada. También puede ser. Hay que descartarlo también. Si controlar, hay que controlar esto. A ver que, si se está moviendo algo. Claro. Hay que descartarlo también. Todas las opciones. Todas las opciones posibles. En el hombre sí funciona eso. Bueno, y hay algún grupo que está en la pile también hoy. ¿Se fueron a la pileta? Sí, algunos están en la pile. Al club Quilmes Oeste. Quilmes Oeste. Sí. Así que sí. Disfrutando sí. El verano. Claro, hay que aprovechar. Sí. Espectacular. A ver, ¿otro audio? Otro audio. Buen día, chicos de Mate Amargo. Les mando un fuerte abrazo. Yo encargué las pizzas. Esa. Así que este viernes quiero mi pizza. Y para mí la fainaba arriba. Claro. De la mozzarella. Pues, claro. Está más cantado. De... Claro. Y bueno, pero yo quería encontrar a la gente que le pase lo mismo que a mí. Capaz de pizza existe. Bueno, qué bueno que encargó las pizzas. ¿Cómo se llama? Díganos sus nombres. Leo. Gracias, Leo. Leo encargó las pizzas. Bueno, muchas gracias. Las tendrá entonces. Claro. Sí. El viernes van a estar entregadas. Entregadas. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿y qué otra actividad? Tenis. Estuvimos yendo a tenis el viernes. Tenis, seguir practicando. ¿Cómo va eso? Divirtiéndonos. Todos los viernes. No sé cómo se llama la cancha, pero es la cancha que está ahí en el Parque de la Cervecería. Sí, sí. Con Parque Marcelo. Marcelo es el Parque del Cervecero. Y al profe Tony también le mandamos un saludo. Él nos explica cómo y está sacando lo mejor de cada uno. Sí. Pablo ya me enseñó una técnica. Pablo también, porque Pablo fue el otro día. Pablo no vino hoy, pero fue a tenis el otro día. Me enseñó una técnica el saque, ¿viste? Cuando empezás el saque. ¿Y juega bien Pablo al tenis? Sí. ¿Sí? ¿Es bueno? Mira. Y Manu. Mira, ni te cuento. Manu ni te cuento. Pero arriba. Qué bien. Y Manu ni te cuento. ¿Manu también juega bien? Sí. Mira vos. Se ve que tienen tenis de antes. Claro, tienen trayectoria. Claro, tienen trayectoria. Muy bien. Bueno, y ustedes están aprendiendo. Claro, sí. Sí. Y en Centro de Día del Sur están haciendo cosas de arte. Van a hacer una muestra el 6 de marzo. Ah, y así que estuvieron haciendo cosas de arte. ¿Qué están haciendo algo? El otro día me mostraste, Cristian, vos. Están haciendo algo con... Nosotros estamos haciendo jabones. ¿Jabones? Sí, jabones. Eso, sí, es un proyecto que hacían. También hacemos pepas. Uh-huh. También hacemos, ahora con Agustina, hacemos con arroyo. Con el rollo de cocina, ¿no? Sí. Y a la tarde con Eli hacemos... como fotos, que toma fotos, uh-huh, así como la foto. Ah, como un mural están haciendo. Sí, la foto. Ah, qué bien, la copian, la foto. Sí, así como Claro. Así como la eso? Pantalla, sí. Como una pantalla grande. Sí, eso es todo para la muestra de arte. Sí, yo vi que estaban haciendo también cosas muy coloridas. Con Agus hicieron algo de hacer puntitos, puntillismo. Sí. Y también están trabajando con las tapitas. Están armando algo con unas tapitas. Como mosaiquismo, pero con tapitas. Sí, tapitas, está quedando muy bueno. También vamos a hacer botella de amor. Las botellas de amor. Bueno, eso que dice Cristian, del reciclaje también, ¿no? De las cosas. Y eso. Que viene también al planeta. Sí. Por supuesto. Sí, sí, sí. Es como decir, yo no te pido la luna, solo te pido el jabón. ¿Jabón? Es bueno, para la publicidad de los jabones. Se puede hacer. Claro. Me gusta, yo ya lo anoto para que lo hagan. Jabones Rexona. Jabones Centro de Día. Si no me equivoco, creo que se llama Burbujas. Burbujas. Es verdad. Sí, Burbujas. ¿Cómo? Original el nombre, sí. Elegido por los chicos. Burbujas. Sí, elegido por los chicos. Así que bueno, hay de todo. Bueno, todo lo que decía Cristian también, bueno, después durante el año van a estar las ferias, para vender todos estos productos que van a estar realizando. Una cosa, Sonia, ahora para la feria tenemos que salir y cortar plata y nada. Yo prefiero comer tostado con té. Un tostado con té. Claro, pero salir a merendar, eso lo hicieron, ¿no? El año pasado estuvieron eso saliendo. Vamos a merendar. A partir del marzo, justo es mi cumpleaños. El mes del cumpleaños. Claro, el primero de marzo es el cumple de Cris. Sí. El mío cae el domingo. ¿Domingo cae? El domingo cae. ¿Qué día de marzo cumplís? Yo tengo 36. ¿Y qué día de marzo cumplís? El primero. ¿Primero de marzo? Sí. Ah, bien. Falta poquito. 36 tiene. Y ahora, este año, voy a cumplir 37. Exacto. Exactamente. Yo llegando a los 40, ¿eh? Sí. ¿Cómo te ves con eso? Por ahí. ¿Y cómo te sentís vos? Y... nada, confiado, pero todo bien. Voy a dar... y... nada... yo estoy feliz en la radio y hacer la muerte y yo estoy acá y voy a estar Flor, pues sos ahí una buena persona y ahí empieza, te admiro y lo que pagué, te quiero mucho. Yo también a vos, Cris, te quiero y mucho. También es mi compañero y te de Boca, sí. Vos sos una buena persona. Te admiro y pues sos mi amigo y te quiero mucho. Yo también, Capi. Y Sonia, pues sos una buena persona, pues sos una mujer y te admiro y eso, solamente eso. Te quiero. ¿Por qué más? Más es una buena persona, te admiro y pues soy mi amigo y te quiero mucho. Sí. Pues también, amigo. Pues sos. A vos, te tocó vos también. Una buena persona, te admiro. Pues sos. Trabajador. Trabajador. Nah. Trabajado. Estoy feliz. Pone ahí, mentira, y... mentira. Nah, como... ahí no pones ninguno, ¿eh? Claro. Qué cosa. Bueno, qué lindas palabras, Cristian, gracias. Cristian nah. siempre tiene algo para decirnos. Sí, sí. Ah, y un tema. Yo quiero pedir un tema de... hoy el cumpleaños de la tía Olaya. Quiero pedir un tema de Rosario Pereira. Solo le pido adiós. ¿Y se lo dedicamos a ella, a tu tía, a tu su tía. Cumpleaños? Sí. Bueno. El día de su cumpleaños. Bueno, excelente. Bueno, vamos con vamos eso. Con entonces. Eso. Vamos, ha pedido Cristian. Un tema. Fuerte toda la Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11-4939-2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Los que piden pizza con ananá son los mismos que piden menta granizada y después se comen tu dulce de leche. Son los mismos que salen en invierno a las 4 de la mañana a correr. Son los mismos que traen Manao y se toman tu coca. Hay que decirlo, viejo. La pizza es mozzarella, jamón y morrones o bala. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Es muy real lo que decís, es sí, muy sí, real. Sí, sí, sí, el otro día me pasó que pedimos helado con mi sobrina y dice, ay, yo quiero limón, dice. Bueno, pero te comes tu limón. Había dulce de leche, le sirvo el limón y me dice, bueno, ¿me vas a dar dulce de leche? Y no, la verdad que no, comete el limón que vos sola lo pediste. Claro, es verdad. ¿Quién pide limón, chicos? Sí, no. Pero sí. Bueno, terminás dando el dulce de leche. Sí. Sí. Tu dulce de leche lo tenés que compartir. Igual la menta granizada es un tema. A mí no me gusta para nada. No, a mí tampoco. Pero hay uno menta granizada. Es como el granizado, pero de menta. Para mí es como comer, sí, pasta dental. Ay, no sé, no me gusta. No me gusta, pero hay gente que es muy fan. Ah, ¿a vos te gusta también? Ay, sí, era. Pero, sí. ¡No! No me deja hablar. Me sancionaron. La silencio. No sé, yo lo único que puedo decir que para mí es el amor después del amor. La menta granizada. No, o el helado. El helado, helado. El helado sí puede ser. Sí. Se puede sentir amor por el helado. Sí. Damián, ¿a dónde nos pueden mandar mensajes? Sí, ahí va. Por llamada telefónica, si querés llamar, es 4200-6511. Y si querés mandar un mensajito de texto por WhatsApp o un mensaje de audio, 11-6400-7047. Excelente. Hay unos mensajitos en YouTube para leer. Sí, ahí va. A ver qué dicen. Dame. Bueno, Laura Ruiz. Hola chicos, hermoso programa. Beso a Laura, gracias. Gracias, gracias. Después, Julieta Favaro, Hula Hula sería. Muchos saludos para todos los integrantes de Mate Amargo. Muchas gracias, Jula. Un beso, Jula. Después, otro mensaje que dice de Jula. Que le viene a ver a Maxi. Muchos abrazos. Te manda Jula. Te manda saludos, Juli. Te manda un beso. Beso, Juli. Al micrófono. A todas las cámaras te manda, Juli. A todas las cámaras te manda. Y. Dice. Eulania Núñez. Buen día. Les deseo muchas bendiciones a todos, especial para mi sobrino Cristian, que hoy temprano ya me saludó con tanto cariño por mi cumple número 70. Ay, te contestó tu tía, te está escuchando, Cris. Sí. Sí, mándale otro beso. Saludos a mi tía. A la tía que cumple 70 años. Sí, Tenemos más mensajes. ¿Hay más mensajes? Julieta Favaro dice, me gusta el limón. Entre paréntesis, mousse. Mousse de limón. Bueno, cierra entre paréntesis con champán. Ah, bueno. Ya es más top. Manda Luana Núñez, la tía de Capi, dice, gracias por la hermosa canción a Cristian y a todo el grupo. Un lindo regalo. Ah, qué bueno. Feliz cumpleaños, que la esté pasando lindo. Muchas gracias por mandar mensajes. Gracias, nos encanta recibir mensajitos. Qué lindo. Tenemos más, a ver. Hola chicos, ¿cómo están? Saludos para todos, para el operador, para la directora de la radio. El programa está siendo un espectáculo y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Hoy muchas actividades en el centro, están los chicos en la pileta, ustedes en la radio y bueno, y a la tarde van los chicos juntos a la pileta también. Así que bueno, les mando un saludo a todos y el programa excelente. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Nos dejaste tirado, pero bueno. Te pasaba factura. Otro, a ver. Ay, quería pedir un tema. Miguel Conejito Alejandro, septiembre. Muchas gracias. ¿Qué es septiembre? Pero pará, no estamos en septiembre, Pablo. Claro, se adelantaste, Pablo. Te adelantaste. Entonces sería en febrero. Claro. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es ese tema? De Conejito. Conejito Alejandro. Ay, es mentira. Pablo, nos vamos a vengar, ¿eh? Sí. No se hace eso, Pablo. Estamos en vivo, Pablo. Esto es un programa en vivo. Claro. No se hace eso. Quiero el reembolso. Mira, te abandona el puesto. Ah, pensé que... pensé que cortábamos. Seguimos. Se había enojado en serio con Pablo. El programa de esos programas de pelea, ¿viste? Ah, sí, que se van. Estaba bueno eso, abandonar el móvil. ¿Cuál? No, esa pregunta, ¿cuál? Samir y Viale. Ah, sí. Bueno. Histórica pelea. Uno claro. Se tiene que arrepentir de lo que dijo. Sí. Es histórica. Sí. Eso decirle a Pablo. Se tiene que arrepentir de lo que dijo Pablo. A ver, tenemos más audio. ¡Ay, me encanta! Hay un montón de mensajes. Sí. ¡Hola, chicos de día! ¡Hola, ¡Estelo con el Yey! Que la yayo está la entelete cuando está la yayo hasta ahora y chillo te y usted da de ingagna lo que chillo está a ti, está de nuevo. Saludos también de parte de Jula, la orientadora de acá del Grupo Rojo, que les manda saludos del Centro de Día del Sur. Y Lauti también, les acaba de mandar el audio. Besos. Gracias, Jula está por todos lados. Gracias, Jula nos manda mensajes. Gracias, Juli. Gracias, Jula. Gracias, Lauti. Lo que siento por ti, de Miranda, pidió Lauti. Ah, un temón. Buenísimo. Un temón. Gracias. Qué lindo todos los mensajes, sí. ¿No? Hoy estamos mensajeados. Me encanta. Sí, la verdad para que vos, sí. Soña, yo tengo un mensaje para vos. ¿Para mí? A ver, en vivo. Es para mi hermana. A la hermana. Marisa. ¿Qué quieres decirle a tu hermana? Ella está en... Ella está ratero. Ella está escuchando. Ok. Bueno, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a tu hermana. Sí, a mi hermana. A tu hermana. Espectacular. Bien. Me encanta. Me encanta que haya saludos y que vayan diciendo cosas. Que nos estén escuchando. Sí. Principalmente. Sí, sí. ¿Les parece que seguimos con alguna canción? ¿O con lo de Maxi o no? Bueno, tenemos. ¿Algo de lo que trajiste? De lo que trajiste vos. Ah, bueno, ¿sabes? Dale. Y después vamos con bien. Después. Bueno, vale. Ah, bueno, vamos con sí. Estamos ordenándonos. Sí, con Miranda, con el tema que pidió Lauti, sí. Lo que siento por ti. Y después seguimos con Maxi, por supuesto. Excelente. Lo que siento por ti. Hace poco empezó y es algo hermoso, encantadoramente caprichoso. Me pongo a tu merced cuando estás junto a mí. Si me llamas estoy a cualquier

Sí, Spinetta. ¿Y a quién se la dedicó? Ah, yo no sé. ¿A quién se la dedicó? ¿A quién se la dedicó? ¿No saben? ¿La sabés vos, Maxi, para cantar? Tengo medio. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate atrás. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate atrás. Y no corras más, muchacha, corazón de ti. Cuando todo te robe un color. Excelente. No corras más. Excelente. Bravo. Algo así, sí, algo así. ¿Y a quién se la dedicó entonces? Bueno, a ver, como nadie sabe, es a Cristina Bustamante. ¿Y quién fue? ¿Quién es? Su primer gran amor. Su primer gran amor. Cristina Bustamante. Mira. Por el Flaco Pineda, ¿no? Claro. Sí. Y si no, tengo la otra también. A ver, contanos. Mil horas. ¿Y qué empieza así? La otra, bajo la sombra, mil horas. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirve la guerra? Si un cohete en el pantalón, tú estás tan fría como una mierda. Y ya no sé qué hacer. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. ¿Y eso? ¿De quién es esa canción? Los abuelos de la nada. Agrupación musical, los abuelos de la nada. ¿Y a quién fue dedicada? Estás borracho. Andrés Calamaro, Rey. No te quiero. La escribió inspirada en un amor de juventud. Y se la dedicó a Cecilia, con un apellido difícil. Cecilia Sterling. La mujer, ¿no? Todo muy romántico. Un amor de juventud. Un amor de juventud, sí. Bueno, voy. Y otro es Brillante sobre el Mic. Brillante sobre el Mic. ¿Y eso quién lo hizo? Ay, temazo. Con este tema me egresé de Jardín de Infantes. Yo con este tema entré a la fiesta de 15. Bueno, acá no voy a decir que la están pasando, que digo que son. Por favor. Pico Paz. ¿Y a quién se la dedica? A Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo. Es un temazo. Es emocionante siempre. Es un temazo. Sí, es un tema. Escucha, tema lento ese, ¿eh? Tema lento. Ay, qué lindo. Hace poquito igual. Claro. Sí. O si no, claro. Fabiana Cantilo, entonces, se lo. Sí. Claro. Sí. Obviamente. Y ese es Crimen de. De Cerati. Sí, Gustavo Cerati. Adivina. Temón este también, Me gusta Cerati. ¿Quién se la dedica? De a su ex pareja, la modelo. Débora del Corral. Tanto en no sabía. Cuánto amor en todas estas canciones. ¿Qué temazo este? Sí, arruin. Eso, tipo, tenía la mira en las manos. Me tenían las mil que dijiste. Ese tipo tenía la mira en las manos. Mira en las manos. O la mira lo tenían a ellos en las manos. Capaz. Sí. Ahí en cara primero. Claro. Bueno. Fue amor. ¿Esa quién es? ¿Quién es esa canción? Manuel Balbán. ¿De quién es? Fito Páez. ¿Y a quién se la dedico? ¿A quién? Nuevamente a Fabiana Cantilo. También a Fabiana Cantilo. Qué amor la de ellos. Qué amores. Qué historia la de ellos, la verdad. Y acá va esta. Por ejemplo. Juntos a la par. ¿Quién juntos es? A la par. Papo. Genio de Damián. Un temón. ¿Y a quién se dedica? Al final, para ver. Escucha, Maxi, escucha. Por la noche más tardar. Yendo juntos a la par. ¡Qué buen rintón que tenés! cartas de amor en el sol. ¿A quién se dedicó? Bueno, temazo. Se dedicó a su última pareja, Mariana. A Mariana. Su última pareja, sí. Mariana. Y acá, está esta seguro muchas veces se dedicaron a estas canciones. Sí, bueno, eso le podemos preguntar a la gente que está del otro lado, ¿no? ¿Le dedicaron alguna canción alguna vez? Claro. ¿O han dedicado a alguien? O esos temas, bueno, hoy decía Flor, en sus 15, yo cuando me regresé de jardín, son canciones que marcan algunos momentos. Bueno, yo dediqué una a mi ex, una de ¿cómo se llama? Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. ¿Cuál es? Cuando me enamoro. Ah, es re linda. Tipo para bailar, ¿o no? Sí. Sí, y a la vez romántica. Sí, es muy muy linda, sí. muy linda canción. Bueno, por eso, ¿no? Esos temas que nos llegan al alma y también que son parte de nuestra vida. La música tiene eso, ¿no? Como sí, que nos conecta con emociones y con cosas de nuestra vida. Sí. Y a ver, ¿cuál más? Te quiero tanto. Este es un bonus track. Te quiero tanto. Te quiero tanto. No me preguntes más. Te quiero tanto. Y me despierto a ti cuando despiertas. Y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas, pasando la cortina de tu ventana. Y yo en medio brillo de tu pelo. Que cae en la tibieza de tu pata. Yo soy la aventura. Y tu realidad pura ternura. Yo soy la altura, esperanza. La vida que me da, si sí, no me alcanza, no me alcanza. Esa es de Sergio Denis. Aunque adoptada por las hinchadas. Por las hinchadas, porque en la cancha se le cambia la letra a la canción, en las canciones de Sergio Denis. Pero, esta canción. ¿A quién se la dedica? Es un bombazo lo que va a decir, ¿eh? ¿A quién se la dedica? Es un bombazo. A la conductora Susana Jiménez. No. ¿Susana? Correcto. Claro. ¿Vos sabías? Trajiste muy buena información, Maxi. Información. ¿A dónde está mi amiga? Esto es para Lam. ¿No sabía? Ahora sí. Susana Jiménez. Ahora actualmente Susana Jiménez. ¿Ejo? No. No. Tenía como 80 y algo, ¿no? No sé cuántos años. Creo que sí. Por eso. Y vos la veis, parece cuando estaba con Monzón. Sí, no, bueno. Tiene problemas. Tampoco tanto, pero está bien. Está regia para la edad que tiene. Se mete cirugía y todo, bueno. Sí, claro, bueno. Y bueno, claro. Sí. Alguna mala percha va a tener. No, por favor. Basta, por favor. Ah. Me parece que es el momento de retirarnos con Sergio Denis. silencio que quiere ser tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das. Y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. QL Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Bueno, volvimos. Continuamos con este hermoso programa. Sí. Que estuvo lleno de saludos. Y estamos acompañados. De estreno estamos. De estreno, hoy. Una nueva columna. Sí. Y bueno, vamos a presentarla. Dale. Hacemos una ronda de mate y abrimos el corazón para recibir a Alejandra Marisa Mazzolo, escritora y counselor, con su columna Un mate al corazón. Acá. Ay, qué lindo. Estreno, estamos muy felices de tenerte. Y es un espacio para sentir, para pensar y abrazar la diversidad desde el alma. Así que bienvenida, Alejandra. Bienvenida. Hola a todos. Qué lindo, un placer estar acá de nuevo. Ahora un poco más como formal, porque vamos a ser compañeritos de trabajo. Qué lindo. Y me gusta mucho la idea. Así que, bueno, sí, un mate al corazón. Llevamos un mate endulzado con amor, con emociones, y eso es un poquito lo que vamos a trabajar acá, en este pedacito de tiempo que compartimos. Hermoso, hermoso, sí. Yo les preparé hoy un tema, porque la idea es esta, ¿no? Que cada miércoles vamos a través de un relato, con un tono poético, sensible, vamos a trabajar algo profundo. Y hoy, por ser el primer programa, se me ocurrió hablar de la belleza de lo diferente. Ay, y qué nos pasa a nosotros cuando no, lo que me devuelve el espejo no entra dentro de lo común o de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿qué nos pasa? Porque eso es un espejo para nosotros. La idea es esto, ¿no? De ver al otro y qué me pasa con el otro. Cuando no se comporta como me puedo comportar yo, se comporta el resto de la sociedad. Cuando sus tiempos son diferentes a los nuestros. Pero detrás de todo eso es empezar a trabajar con uno mismo y ver qué me pasa a mí con eso. ¿Qué me pasa con lo diferente? ¿Vamos? Vamos, me encanta. Bien. Me encanta. Vamos a leer entonces, voy a leer este relato que tiene mucho de lo que hablamos en esta introducción. La belleza no siempre entra por los ojos. A veces llega en un hablar bajito, en un paso que no sigue el compás del mundo, en una risa que desarma cualquier certeza. Nos enseñaron a mirar con regla y medida. Lo que encaja, lo que funciona, lo que rinde. Pero hay una belleza que no pide permiso para existir. Una belleza torcida, despareja, luminosa, que no sabe de moldes. La belleza de lo diferente camina despacio. No compite con nadie, no pretende ser mejor, simplemente es. Y cuando la miramos sin miedo, nos devuelve algo que habíamos perdido, la capacidad de asombro. Estos chicos, que algunos llaman diferentes, nos muestran cada día que la vida se vive en círculos de ternura y no en línea recta. Que no hace falta hablar perfecto para decirlo todo. Que no hace falta rendir para merecer amor. La diferencia no es un límite, es un espejo. Y nos obliga a preguntarnos quiénes somos cuando dejamos de compararnos. Quiénes somos cuando soltamos el apuro, la exigencia, la máscara. La verdadera belleza no está en lo que se ajusta al mundo, sino en aquello que lo desordena para volver a humanizarlo. Porque cuando dejamos de querer que todos sean iguales, ahí aparece lo sagrado. La posibilidad de encontrarnos y entendernos sin palabras, que ser distinto no nos separa, nos hermana. Que cada corazón late a su manera y en ese latido diverso está la música más honda de lo humano. Y quizás, al final, la esperanza sea esto, animarnos a mirar con ojos más blandos, a caminar más despacio, a escuchar más profundo, más hondo. Esperanza es saber que hay un lugar para todos en la ronda, que siempre hay un mate caliente esperando, que siempre hay un corazón dispuesto a abrirse, porque mientras exista una mano tendida, una risa compartida, un abrazo sin apuro, la vida sigue sembrando luz. Y en cada diferencia florece un milagro silencioso, la certeza de que podemos encontrarnos, cuidarnos y volver a empezar. Distintos, sí, pero latiendo juntos, y eso siempre nos salva. Ay, es muy hermoso. Bien. Hermoso. ¿Qué opinan ustedes que están trabajando permanentemente con esto que se le dice distinto? Sí, me da escalofríos escucharte porque como que llega como muy profundo lo que vos decís, mismo tu voz. Y la verdad que trabajar con ellos es esto de todo el tiempo correr el límite. Uno se tienen ya límites estructurados a nivel familia, a nivel sociedad. Entonces, lo que nosotras hacemos es correr el límite todo el tiempo. Claro. Que bueno, quizás esto no de esta forma, pero sí de otra. Y eso es lo que queremos demostrar todos los días que venimos acá a la radio, todos los días que vamos a trabajar. Así que un poco de eso es lo que nosotras hacemos, nosotros como equipo. Sí, Me quedé un poco sin palabras. Sí. Ahí reflexionando, ¿no? Como que se van acomodando ahí las fichas. Qué importante la diferencia, ¿no? Y esto de poder tomarla como parte del todo. Creo que todos somos diferentes a nuestro modo, ¿no? Y es eso, ¿no? Como hoy justo hablábamos cuando veníamos, ¿no? De no pensar tanto en lo que no podemos hacer, sino en lo que podemos hacer. Tal cual. ¿No? Y en todo lo que se puede aprender también. Tal cual. Porque a veces uno se queda, en general, creo que todos nos quedamos en, ay, esto no me sale, o no sé, o tal persona puede lograr hacer esto, uh-huh, y yo no. Las comparaciones. Las comparaciones, ¿no? Uh-huh. La competencia. Total, el deber ser, ¿no? Como tal debería cual ser. Tal cual. Acorde a un montón de cosas impuestas, ¿no? Tal cual. Y entonces es eso, ¿cómo evitar la diferencia desde esa mirada? Bueno, se puede esto. ¿Cómo enriquezco eso que se puede? Tal cual. ¿No? Me parece que es eso, enriquecerse también. O mismo esto, porque a veces uno observa a otro y dice, ay, mirá lo que puede hacer el otro. Bueno, quizás yo no puedo hacer eso. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Cómo enriquezco? ¿Cómo me enriquezco de eso y cómo enriquezco también al otro? Tal, ¿no?, cual. Hasta poder llegar a eso. Uh-huh. ¿No? Sí. Estamos, yo creo que, en un sistema en el que estamos acostumbrados a que lo distinto no entra dentro de la cajita y del cuadradito perfecto. Pero ¿quién es el distinto? Porque en realidad, si lo miramos desde el corazón o desde este mate al corazón que queremos convidar, hay una profundidad, una calidez, un afecto tan genuino del otro lado, de lo que llamamos distinto, que lo muestran abiertamente, y eso a veces molesta. Sí. Y nos espeja de alguna manera en lo que nosotros no nos permitimos hacer o dar. Totalmente. Entonces, yo creo que tendríamos que corrernos de lo diferente y empezar a ver con otros ojos. Totalmente. Empezar a mirar con ojos del corazón. Entonces, aprender del otro. ¿Qué me está mostrando? ¿Cómo lo hace? Y yo no lo hago porque tengo miedo de lo que piense el otro, lo que diga el otro, quedar mal, ¿cómo voy a hacer esto? Hago el ridículo. Ellos no lo ven eso, porque son genuinos, porque viven desde el corazón. No hay comparaciones. Sí. Y a mí me parece maravilloso, sí. A mí para estar acá es seguir aprendiendo. Sí. Es tener esta posibilidad del contacto que uno lo ve desde lejos a veces, ¿no? Ustedes conviven con estos corazones hermosos y a veces hasta entra dentro de la costumbre, uh-huh, de decir, bueno, es así. Pero cuando uno profundiza o se para en la vereda de enfrente y dice, qué rico que es todo esto, cómo enriquece, cómo me cambia la mirada, cómo me cambia la perspectiva, la vida, aprender de lo que en un sistema se dice distinto. Sí, en definitiva somos todas personas, ¿no? Totalmente. No sí, sé, partir de eso. De eso, no, somos personas. Sí, me parece que es interesante esto, ¿no? Digo, socialmente tenemos que empezar a dejar de lado un poco, capaz que suena trillado, ¿no? Pero esto de la diferencia, tal sino cual, en qué podemos construir juntos, en qué podemos, exacto, entendernos, en qué podemos acompañarnos y, en todo caso, en qué me aporta lo diferente del otro, ¿no? Tal cual. Y me parece interesante esto de, es un espejo también, porque muchas veces, si molesta o hace ruido, hay que mirar un poco para adentro, ¿no? ¿Qué es, claro, lo que me molesta? Exacto. ¿O qué es lo que...? Sí, es eso, ¿no? También nos ayuda a vernos a nosotros. Totalmente. Y que en definitiva es eso, somos todos personas y somos todos diferentes. Sí. Con las cosas que podemos hacer bien, con las cosas que... Bien, porque también esa es otra, ¿no? Sí, sí, hay un modo de hacer bien las cosas. Bueno, a veces se hacen como cada uno pueda. Me parece eso, ¿no? También como Eso es, va mucho a la mirada del otro y a la experiencia de cada uno. O sea, lo que está bien para uno, tal vez no está bien para otro. De hecho, bueno, hay culturas donde hay ciertas cosas que están bien y para claro. nosotros desde otro lado lo vemos como una aberración. Uh-huh. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal, no? Sí. Entraríamos en una filosofía profunda. Pero bueno, a lo que vamos también es detenernos en cosas mínimas, ¿no? A veces ellos muestran una forma de expresar el tiempo diferente. Si nos muestran un aceleramiento, ¿qué nos pasa? Una aceleración, ¿qué nos pasa a nosotros con esto tan acelerado? ¿Nos estará espejando que también nosotros corremos y nos ponemos mal con nosotros mismos? ¿O la lentitud? Estamos acostumbrados a vivir corriendo y estos procesos más lentos o los tiempos más lentos nos irritan porque no sabemos vivir lento. Sí, que nos permita pensar para qué corremos. Sí. El trabajo de la paciencia también, sí. con uno y con los otros, digo, pero sí, la paciencia también. Sí, es que en realidad, bueno, obviamente, tiene que haber, por ejemplo, horarios y cosas. Tiene que haber. Conocemos el mundo de esa manera, sí, organizado claro. en horario, pues si no sería un lío. Pero después, en cuanto a tiempo, ¿no? A los tiempos que... cada uno tiene tiempos distintos. Claro. O sea, obviamente, nada, tenemos que cumplir ciertos horarios, ciertas cosas. Pero quiero decir como esto, por ejemplo, en los procesos, ¿no? Capaz, no sé, para expresar en palabras, uh-huh. bueno, acá perfecto, ¿no? Y capaz que yo, si me pongo a querer escribir o lo que sea, tardo más. O puedo expresarlo de otra manera. Uh-huh. Digo, ¿cómo en conjunto se puede también llegar a un buen resultado? Por así decir, resultado, no sé si sería la palabra, pero... Es interesante lo que decís, porque no estamos acostumbrados a respetar el tiempo del otro. Uh-huh. Y a entender que el otro es... y no es lo que yo quiero que sea. Que eso es, creo que eso como básico, ¿no? Para poder desarrollarnos en una igualdad o en un sistema más tolerante, empático, sí. que nos cuesta tanto. Sí. Nos cuesta, lo vemos en la calle. Sí. Cuando vamos manejando, si hay alguien que va más lento, nos pone mal, nos irrita y hasta insultamos. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto respetar los tiempos del otro? Sí, buscar la igualdad en la diferencia y sobre todo esto de respetar. Me parece que también eso, el respeto al otro y entender que no somos todos iguales. Sí. Y que tal vez, nada, desde nuestro lugar podemos colaborar. Y también aprender, también eso, no ponerse solamente en esto de pensar yo voy a enseñarle a otro, sino saber que siempre, en todos los vínculos se aprende. Nosotros siempre decimos, nos movemos en un circuito de alumno-maestro, maestro-alumno, uh-huh. Porque... ahora voy a entrar en algo un poco más loco, tal vez, pero es decir, estamos en una era especial, la era de Acuario, decimos nosotros, ¿no? Dentro de la astrología. Y la era de Acuario nos invita a buscar el maestro interno. En la era anterior, el referente estaba afuera. Era el maestro que nos enseñaba. Ahora es descubrir nuestro maestro interior. Y esto, los espejos, nos ayudan un montón a poder descubrir qué tengo adentro, cómo lo manejo, quién soy, que es la pregunta más difícil de responder. Sí. Así que esta ronda de mate, de mate al corazón, nos deja con esta reflexión, ¿no? De mirar los espejos, de respetar los tiempos del otro, de ser más empáticos, de ver qué nos muestran, qué nos regalan, porque es un regalo. Realmente poder estar al lado de una persona que me está mostrando el corazón vivo, la inocencia, la capacidad de asombro que tienen ellos permanente, que nosotros como adultos los perdemos o los hemos perdido o dejado abandonado. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Querés hacer una pregunta, Cris? Una cosa. ¿Vos tenés algo personal y eso? ¿Algo personal? Personal como... ¿Vos ¿Vos tenés el trabajo eventual o cosa? ¿A qué trabaja, querés saber? ¿De qué trabaja? ¿Vos qué trabajás? ¿De qué trabaja, querés saber? Bueno, aparte de ser escritora, yo soy consultora psicológica, counselor. Así que trabajamos en procesos también de acompañar al otro en su propio proceso. Bien, bien. ¿Y el horario? ¿A dónde te pueden contactar, quizás? Sí, bueno, en las redes estoy como Alejandra Marisa Mazzolo en Facebook y Cristal de Roca 61 en Instagram. Excelente. Y después por ahí vamos a mandar el número de teléfono de contacto. Bien. El próximo mes reabrimos Conciencia Olos como Casa de la Nueva Conciencia, que es un espacio también donde vamos a trabajar desde un lugar diferente. Vamos a trabajar con este maestro interior y a descubrirlo a través del canto, a través de la escritura terapéutica y de un montón de expresiones, el arte específicamente, pero como terapéutico, para poder expresarme y empezar a ver quién soy, a reconocerme a través de las imágenes, del sonido y de las letras. Y ahora Cris también nos va a acompañar acá todos los miércoles en esta columna tan linda, además. ¿Por qué trabajamos en la fábrica y eso? Ya nos contó Cris. Claro, es escritora y va a venir todos los miércoles a hacer su columna acá con nosotros. ¿Sí? Escritora es literatura. De literatura, exactamente. Sí. Pues yo a veces, suelo, y eso que no soy ni escritor, no sirve para escritor ni nada, y hago cuentos. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es? Maxi. Martín, Maxi. Maxi, me encanta lo que haces, escribir, porque no se trata de escribir para editar un libro o escribir porque tengo que tener una métrica o saber cómo rima. No, la escritura, las palabras salen del corazón y es una expresión. A veces lo que no podemos decir con la palabra lo podemos decir con las letras. Ahora yo me, hace poco no puedo decir, ¿no? ¿Sí? Hace poco falleció mi mamá. Ajá. Mi papá hace rato. Ahora yo no tengo mi mamá, mi papá, pero tengo mi familia. Y eso, vale. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, para mí vale muchísimo. Porque si no tuviera familia, y no sé, todo estaría yo. Claro. Cuento con mi familia, mi mamá, que tengo la familia que hicieron mis padres, mi hermano mayor, mis dos sobrinas, mi sobrinita Milagro, el muchacho que está casado con la sobrina más grande. Está lleno de familia, Maxi, un montón. Hermoso que te puedas acompañar, te puedan acompañar tu familia y vos acompañarlos a ellos también. Así que no dejes de escribir y cuando nos volvamos a encontrar. Yo hago aventuras yo. Ajá. O si no, cosas así. La última vez que escribí. Eso fue inventado, pero eso que yo escribí lo hice por mi papá, que era pulidor de mosaicos. Y bueno, la máquina cuando se acciona el botón anda sola, pero con la agarrar se transforma en un trabajo bruto. Y bueno, después podemos ver esos algunos de esos escritos y capaz los podemos compartir. Claro. Yo lo invito el miércoles próximo o en lo sucesivo. Claro. Cuando nos trae algo de lo que escribiste y lo compartimos. Sería bueno. Está hermoso. Bien. De eso se trata, el mate al corazón. Me encanta. ¿Mm? Sí. Bueno, muchas gracias, Ale. Gracias por haber venido y nos encontramos la próxima. El próximo miércoles nos vemos. Muchas gracias. Dale, gracias. Muchas gracias. Para descansar en esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón da golpe fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. A tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento. No pide perdón, y aunque te duela, llorar si hace falta, limpia las heridas, me cura el amor. Y cuando el corazón da golpe fuerte, déjalo caer. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. No pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. Es tan difícil que aprendas a volar. No apures el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, tu felicidad. Puedes creer. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Volvimos. Perdón. Discúlpeme. Se nos durmió. Volvimos. Tenemos un llamado en exclusiva. A ver, ¿quién está ahí? Florencia. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Hermanita, ¿cómo anda? Todo bien, tranqui, por me alegro, ahora. Me alegro. ¿Cómo anda esa cama dormilona? Ni siquiera me levanto, Damián. ¡No! Son las 11:35, casi las 12. ¿Cómo te vas a levantar a esa hora? No, porque mi pastor te hacía tanto calor, hermano. Ah, sí, ayer hacía mucho calor. Sí. Me mataba, me terminé durmiendo a las 2 de la mañana. Oh. ¿Y le pediste a tu papá que te diera un ventilador de pie? Sí. Menos mal. Gracias, Walter. ¿Cómo es? Ando bien. Ahora comiendo uva. Qué rico. ¿Uva? Tomando alguno. Sí, mate. ¿Y por qué no usaste la uva para pisarla y hacer un poco de vino? No soy que toma vino, no puedo. No, para Walter. No, es que se haga la cosa él. Ah. Claro, ella no le va a estar haciendo las cosas. Claro, él le hace puchero, vos haces el puchero. Él le hace los ravioles, vos haces los ravioles. Bueno, le quería agradecer, así como mi banca no te da a mí, quería agradecerle a mi compañero T junto, sí. Me están ayudando, los días que no voy a... Hacemos la gauchada. Sí. Bueno, Flor, te esperamos la semana que viene, entonces. Sí. Gracias por llamarnos. Sí. Thank you very much. Un beso, Flor. ¿Cómo no lo voy a llamar? A mi compañera. Prometí. Te quiero mucho. Sí, ahora me quedé. ¡No! Se picó. Vamos a un corte. Vamos al corte, por favor. Gracias, Cristian Javier Fernández, pero... pasamos muchas cosas y no te creo nada. Vamos al corte. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo bloque. Chau. Chau. Un besito, Flor. Besitos. Suerte a todos. Chao, beso. Nos vemos. Bueno, pasa de todo en la radio. Sí, pasa de todo en la radio. Sí, sí. La radio. Como, claro, como si alguien en la se vida. Desmaya acá, claro, pasa en la radio. En la radio pasa en la vida. Como no en sabes. La vida. Si alguien se desmaya acá, pasa en la radio. Cris, ¿estás bien? Estamos en uno, la verdad. Nada, no bueno, tiene nada para decir. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, cambiemos de tema. Sí. Cambiemos de tema. Bueno, tenemos mensajitos acá. Vamos a leer. Dice Mari Pallero. Mari Parrillero. Ya le quedó, pobre. Ya le quedó. Bueno, dice. Hola, buen día, chicos. Acá, como todos los miércoles, escuchando. Me encantan todas las canciones. Y ese tema de Sergio Denis, tan bello. Otro mensaje de Mari Pallero. Les cuento un tema que marcó un momento importante de mi vida. Déjalo ser, de los Beatles. Cuando me casé, entramos a la fiesta con ese tema. Besos para todos. Y mando un beso. Qué lindo, qué lindo, un beso. Un beso, gracias. Gracias. Mari Parrillero. Bueno. ¿Con qué continuamos, Dami? Con mi columna de fútbol. Ay, espectacular. O deporte, mejor dicho. Deportes. Bueno, vamos. Todo tuyo, Dami. A ver. Atentos. Torneo Apertura 2026. La lepra mendocina es sensación. Se cerró la fecha 4 y hay una sorpresa absoluta en la cima. ¿Qué pasó? Independiente Rivadavia de Mendoza es el único equipo con puntaje ideal, 12 de 12. Ratificando su gran presente tras haber ganado la última Copa Argentina. Resultados destacados de la última fecha. Vélez 2, Boca 1. El Fortín bajó al Ceneice en un partido vibrante en Liniers. Huracán 1, San Lorenzo 0. El Globo se quedó con el clásico de barrio y hundió un poco más al Ciclón. River 1, Tigre 4. La gran paliza de la fecha. El Matador sorprendió a todos en el Monumental. Estudiante de La Plata 1, Riestra 0. El Pincha sigue sólido en los puestos de arriba. Bien ahí. Copa Argentina 2026. Arrancó la acción. Hoy, miércoles, comienza formalmente el cuadro principal de los 32avos de final en el interior del país. Central Córdoba de Santiago del Estero versus Gimnasia de Jujuy. Juegan a las 9 y cuarto de la noche en el estadio Marte Arena de Salta. Rosario Central versus Sportivo Belgrano se enfrentan a las 7 de la tarde en el estadio 15 de abril Santa Fe. Ya clasificados a 16avos, Talleres venció a Argentino de Merlo y Platense le ganó a Argentino de Montemaíz. Noticias de último momento. Primera Nacional. Tras idas y vueltas, la AFA confirmó que las transmisiones de la segunda división irán por la plataforma LFP Play, tras no haber acuerdo con Tays Sports. No pudieron arreglar ahí. No. No, mucha plata. Mucha plata. Culpa de Chiquitapia. Bueno. Chiquitapia, siempre ha metido ahí sí, en el sí. Haciendo línea. El torneo arranca este fin de semana. Selección Argentina. Se confirmó que la albiceleste cambiará su lugar de concentración en Qatar para la finalísima 2026 contra España, buscando mayor privacidad. Ah, ¿quieren privacidad? Sí. Seguro será por los entrenamientos. Claro, para que no los vean. Claro. Mercado de pases. En el ascenso destaca la firma de Franco Musis con Villa San Carlos para jugar en la B Metropolitana. Bien. Seguimos. ¿Hay más todavía? Hay más. Mucha información. Mucho más. Próxima fecha, fecha 5. Se juega este fin de semana y tiene varios duelos que pueden cambiar el rumbo de la tabla. Wow. Viernes 13 del 2, Independiente versus Unión a las 8 de la noche. El rojo busca regularidad tras un inicio irregular. Sábado 14 del 2, Boca versus Argentinos Juniors a las 7 y cuarto de la noche. Boca necesita recuperarse en la Bombonera tras la caída ante Vélez. Viene mal Boca, ¿no? ¿Qué pasa con Boca? Ah, sin palabras. Sin palabras. Hoy te quedaste mudo. No. Igual. Sí. No importa, ahora tenemos que... Que ganar. Hay que meterle y... Nada. Hay que desesperar. Hay que esperar, no hay que desesperar. Gimnasia de La Plata versus River a las 9 y media de la noche. Duelo de necesitados. River viene golpeado por la goleada de Tigre. Domingo 15 del 2, Banfield versus Independiente de Rivadavia a las 5 de la tarde. El líder pone en juego su invicto en el sur. Belgrano versus Talleres a las 7 y media de la tarde. El clásico cordobés, el Mario Alberto Kempes, estará a explotar. El foco de la semana, el presente de River Plate. La derrota del 4-1 ante Tigre dejó muchas dudas en el cuerpo técnico. Se rumorea que para el partido en el Bosque ante Gimnasia habrá rotación en la defensa. Claro, que algo fue tiene el que punto hacer. Más débil del pasado fin de semana. Algo tiene que hacer Gallardo. Sí, algo tiene que hacer. Basta. ¿Qué pasa con Boca? ¿Qué pasa con Boca? Todos queremos saber. ¿Qué a pasa a pesar con Boca? De la derrota ante Vélez, el Ceneice confía en su nuevo esquema. Sin embargo, la atención puesta en la recuperación de sus lesionados en el medio campo. Ya se nota la falta de equilibrio cuando no están los titulares. El fenómeno mendocino. Independiente Rivadavia no solo gana, sino que juega bien. Con un presupuesto mucho menor al de los grandes, ha logrado un bloque defensivo envidiable. Solo un gol recibido en cuatro partidos. Copas internacionales. Recordemos que los equipos argentinos están a la espera del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026, que se realizarán en unas semanas. Los ojos están puestos en Racing, Lanús y Godoy Cruz, quienes ya tienen su lugar asegurado y buscan reforzarse ante el cierre del libro de pases internacional. Y esto fue todos los deportes del día. Excelente. ¿Cómo se va perfeccionando esa columna? Es increíble. Es increíble. Me encanta. Muy bien. Una cosa. A ver. Damián. Sí, ¿a qué te puedo decir? ¿Jugar a Cavalli? ¿Boca? Y mira, yo te digo, yo quiero que Cavani se vaya, termine el contrato y chao, porque es un muerto. Dijimos que estaba medio borde el tema. El último Cavani bueno en Boca fue en el 2023, cuando llegamos a la final de la Libertadores contra Fluminense. Después de ahí Cavani no volvió a ser de antes, ya está viejo. Él dijo que terminaba su contrato este año. Está grande. Terminaba el contrato este año y se retiraba del fútbol. Así que hay que esperar que termine su contrato este año y ya se va. Se retira del fútbol, pero no. Claro, pero él dijo que se retira del fútbol en Boca. Ya con el contrato y ya está. No tenemos más Cavani, por suerte. Porque lo que hizo contra Alianza Lima es para rajarlo. Sí. Así que bueno. Ahí estamos. Esa fue la columna de los deportes. Gracias, Dami. De nada. Bueno, estamos llegando al final del programa. Sí. Un día hermoso. Hermoso, re lindo. Este programa hermoso, con tantos saludos, mensajitos. Bueno, sí, con la nueva columna. La nueva columna. Así que. Tenemos mensajitos. A ver. Hola, chicos. Hola. Ya te alude toda chisteleta. Y todo de chillo, nada, un saludo a Iale, lo que te chilla ya, orado, de arte, este tao. Bueno, traduzco por las dudas. Gracias, Jula. Claudi Roja le manda un saludo a su abuelo que se llama Osvaldo. Osvaldo Laporte. Bien, eso. Gracias, un saludo para el abuelo de Osvaldo. Un saludo para Osvaldo. Sí. Bien. Bueno, ¿quieren mandar saluditos eso, ustedes para despedirse? Bueno, vos, Maxi, ¿quieres empezar? Sí. A ver. ¿Cuántos saludos? Saludos. Saluda a quien quieras. Quiero mandar un saludo a mi tío y a mi tía, que me quedó un día de mejor. No, y tu hermana. Y pero, a mi familia. se olvidó. A mi sobrina. A las cuidadoras. A mi sobrinita. Al muchacho que está juntado con mi sobrina, que es tu gran nena, uh-huh. Y a la mamá del muchacho, que es tu sobrina. Y a mi tío, no vidente. Bien. Bueno. ¿Y a tu hermana Elena? Y Elena también, sí. Perfecto. Romina, si me estás gustando, yo te quiero muchísimo. Aunque no sé qué pasó. Está bien, muy bien. Bueno. Aunque muy no hablen tan seguido. Claro. Ahí claro. Está bien, está muy bien. Igual te quiero decir que si estás escuchando, yo, tu hermano, me dice Mati, mi casa. Tu hermano Mati te quiere mucho, Romina. Elena te quiere mucho. Muy bien. Porque, muy bien. No, yo digo eso porque a Elena la bloqueó. Bueno, vale. Bueno, cuestiones de familia. Pero está bueno decir de familia. Decir te quiero. Está bueno decir a la gente que queremos, que la queremos. Totalmente, que, totalmente. ¿A mí? Bueno, le mando un saludo a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, a mi tía, a mi abuelo y a mi abuela. Así que nada, saludos de mi casa. Mando saludos a mi centro junto, a mis compañeros que están todos ahí cocinando, al profe de cocina, a Lucas. Le mando saludos a la gente de allá, del centro y del sur, a todos. Y nada más. Muy bien. ¿Vos, Cris, querés mandar un saludo? A mi hermano. ¿A qué está Paraguay? A tu hermano. A mamá. A mamá. A mi sobrinito, a Mateo, la quiero mucho. Que también quiero un saludo a mi compañera, yo la banco. También que me saludo a mis tías, a mi abuela. También que me saludo a mis compañeros, a mi equipo mío, y también quiero mandar saludos a mis tíos, a mis tías, los amo, y también quiero mandar saludos al equipo verde, al equipo rojo, a vos y a Damián, a mi compañero que está allá, al lado mío, a Sonia y a mi compañero, a Masi. Yo la quiero mucho y también saludo a todo el Paraguay, el sector entero y nada. A toda la familia que está escuchando. Y a todos. Gracias. Los quiero y aguante. Aguante Satero, Atero y aguante Paraguay. Excelente, bueno, sí. Excelente. Te quedó una. Te quedó un saludo. Saludo a todo el planeta. A todo el planeta. A todos los que nos estén escuchando. Saludos a todos los que están en ambos centros, en Juntos y en Centro Día del Sur. Yo cuando pido para todo el planeta. Claro, para todo el planeta. Para todo el planeta, para todos los que mandaron mensajes hoy, para todos los que nos estuvieron escuchando. Nada, que siga creciendo esto de que nos manden mensajes porque nos encanta. Y bueno, fue un lindo programa, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, re lindo. Nos vamos a quiero saludar a mí, porque soy capitán. Me gustaría ser como capitán. Yo a mi hermana la quiero mucho, a mi sobrinito y a mamá, es una buena persona, la quiero mucho y yo la amo y nada, estoy feliz por ella y nada. Bueno, gracias, Cris. Bueno, Dami. Nos vamos con un y tema. Y esto fue... Nos vamos con un tema de Michael Jackson, Man in the Mirror. Así que bueno, esto fue Mate Amargo. Excelente. Wanna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing. Una sociedad inclusiva es una sociedad sin barreras y con derechos garantizados para todos. Who am I to be blind, pretending not to see them need a son of disregard? A broken bottle top and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Change. Na na na na na na na na.